como siempre, arrancando el segundo cuaderno, ¿qué personajes? Nahuel de Coach. Ya. Lo de ella es tremendo, bailando lento, violento en la barra de cemento, se inclina arriba de la tarima y lo baila sola, y lo baila sola. Yo estoy en la mía y me mira, pero si arranco no me da cabida. Dispuesta a disfrutar de alta noche, se sube a cualquier coche y su botella se quede escorreche. Y se motiva a meneármelo, bailando su canción favorita. La baby me perrea de cerquita, está en busca de alguien que la toque. Y yo por arrancarla gira en mi coche. Le gusta el líquido espumante, ella no quiere novio, se conforma con amantes. Más de 100 botellas se tomó con sus amigas, buscando una presa y la noche que no termina. No se quiere a dormir sola, anda buscando un guacho pa' sacarlo de la joda. Sos siempre mi más única vida ni la hora, pero esa noche mi amor voy a besarte toda. Ya. Es tremendo, bailando lento, violento en la barra de cemento, se inclina arriba de la tarima y lo baila sola, y lo baila sola. Yo estoy en la mía y me mira, pero si arranco no me da cabida. Dispuesta a disfrutar de alta noche, se sube a cualquier coche y su botella se quede escorreche. Y se motiva a meneármelo, bailando su canción favorita. La baby me perrea de cerquita, está en busca de alguien que la toque. Y yo por arrancarla gira en mi coche. Le gusta el líquido espumante, ella no quiere novio, se conforma con amantes. Más de 100 botellas se tomó con sus amigas, buscando una presa y la noche que no termina. No se quiere a dormir sola, anda buscando un guacho pa' sacarlo de la joda. Yo siempre mi más bonita vida ni la hora, pero esa noche mi amor voy a besarte toda. Ya.